del 41, porque al 39, cuando llegaron los primeros refugiados en el campo, los primeros exiliados, no habían alambradas en la playa. La playa servía, como he explicado, para todo, lavarse, hacer las necesidades, todo. Pero también muchas madres y muchos refugiados o se han suicidado porque la esquizofrenia, bueno, les ganaba, ¿no? Las condiciones hacía que perdían toda perspectiva y se suicidaban, incluso algunas con sus bebés, ¿eh? Y también los hombres, probando de huir, ¿eh?, por el mar, morían ahogados porque el mar era muy frío y porque, bueno, no podías nadar hasta al horizonte. Entonces, cuando las autoridades francesas hicieron barracas, cerraron la playa para que realmente sea una prisión, ¿no? Que no puedan ni salir por aquí ni salir por el otro lado. Y se acabaron las huidas y se acabaron los suicidios porque la gente no podía pasar.